Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta tarde de Deportes, a las 2 de la tarde y 2 minutos de este día lunes 9 de noviembre del 2015, damos inicio así a este resumen deportivo de los lunes con Fútbol Sala y con Fútbol, con el Sol y Fútbol Sala Talavera, grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y con esa participación del Club de Fútbol Talavera en la segunda división B del fútbol español de ese grupo número 2. Como siempre, en la parte final y aproximadamente a las 2 y cuarto de la tarde estaremos escuchando el comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para ese empate sin goles, empate 0-0 de la jornada de ayer entre el Club de Fútbol Talavera de la Reina y el Portugalete, el equipo de nuestra ciudad que al parecer y viendo los resultados y estadísticas se siente mucho más cómodo jugando fuera de casa, jugando fuera del Prado. Lo importante que se mantiene invicto el equipo de nuestra ciudad, que ya lleva casi 7 jornadas sin conocer la derrota y sin dejar puntos, y ahí está en el undécimo lugar de la clasificación. Vamos a comenzar de inmediato nuestro programa a las 2 de la tarde y 3 minutos, como todos los lunes, con la Liga Nacional de Fútbol Sala, con ese grupo número 4 de la segunda B y esa retransmisión con el sonido inconfundible del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, que emitiéramos en la jornada de ayer desde Madrid, desde el Parque Corredor de Henares, en ese espectacular pabellón municipal Jorge Garbajosa en Torrejón de Ardoz, para ese partido entre el Torrejón en Sala 4 y el Sol y Fútbol Sala Talavera 7. Poco a poco pareciera ser, y de acuerdo a lo que hemos visto de los dos últimos partidos del equipo de nuestra ciudad, va encontrando ese punto exacto para que el Sol y Fútbol Sala Talavera sea superior a sus rivales, siga sumando, y ya son 5 jornadas que marcha invicto el equipo de nuestra ciudad. Vamos a recordar entonces nuestro trabajo en la jornada de ayer con los goles y también con las entrevistas post partido para esa victoria del Sol y Fútbol Sala Talavera, que por ahora se queda en el segundo lugar de la clasificación de este grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en este grupo número 4 de la segunda B, desde Madrid, desde el Parque Corredor de Henares, desde Torrejón de Ardoza, desde este pabellón municipal Jorge Garbajosa, bienvenidos todos a la emoción del Fútbol Sala. La novena jornada nos convoca para el partido entre el equipo local, el Torrejón Sala, y tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Sol y Fútbol Sala Talavera, en una de las mejores pistas a nivel nacional para disfrutar de este lindo deporte que se llama el Fútbol Sala. Estamos a 15 minutos para el comienzo del partido, ya están los equipos en el calentamiento precompetitivo. A mirar otra vez el Torrejón Sala, el balón hacia arriba del número 11 de Cristian, buscando a su compañero al número 12, está Larios. Salió primero a la defensa talaverana a través de Panucci, mandó la pelota fuera de la pista, otra vez alcanza a reponer desde la banda el equipo local del Torrejón Sala, sin embargo va perdiendo ahora el número 12, Larios, recuperó Chispi, se viene Chispi para el primero, va Chispi, gol, gol, equipo, el mío, el de todos los talaveranos, notable recuperación de balón del equipo talaverano, apareció Chispi, se metió, abrió la nevera, entró hasta la cocina, le pega un puntazo débil al balón, pero afortunadamente en el segundo palo apareció el mágico Justo Cáceres para el primero del partido. Señoras y señores, en el minuto 15 con 30 para el término de la primera mitad, llegó el primero para los nuestros, Justo Cáceres, 0 para el Torrejón Sala, 1 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. el mío, el de todos los talaveranos. Balón a las espaldas de la defensa del Torrejón, o sea, la que estaban más parados los hombres del equipo local. Apareció Turbomana, que recorre y corre y corre el siete pulmones toda la cancha durante todo el partido. Le pega el balón con la pierna derecha, borde interno, le cambia el palo al segundo palo del portero de Arza, que nada puede hacer, se queda parado el portero del Torrejón Sala, que se vio sorprendido. Ya 12:25, 12 minutos 25 segundos para el término de la primera mitad. Llegó el segundo para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Nacho Gil, 0 para el Torrejón Sala, 2 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Cuando hay tiempo muerto el Torrejón de Ardós, y esto tiene buena pinta porque están ganando los nuestros por 2-0. Equipo, el mío, el de todos los talaveranos. A 2 minutos 51 segundos para el término de la primera mitad, apareció el velaíno Chispi para darle con zurda y sorprender a la defensa del Torrejón Sala y al portero Tarza para anotar el tercero. Chispi, el velaíno. 2:51 para la primera mitad, en el momento oportuno, en el momento exacto y en el momento preciso, llega el tercero para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Se lo cocinó, se lo guisó y se lo comió el solo Chispi para el tercero. 1 para el Torrejón Sala, 3 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Ha sido una buena opción en ofensiva para el equipo del Torrejón Sala. Sin embargo, el balón nuestro. Atención, que está solo Alex, está solo Alex, está solo Alex. Le puede pegar, le va a pegar, la coloca por el medio. ¡Gol! Panucci. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! Sacó rápidamente en defensa el balón el Sol y Fútbol Sala Talavera. Jugada por derecha, apareció solo Panucci por el segundo palo tras el pase espectacular de Alex, que lo dejó solo. Le dijo: vamos Cristian, vamos Panu. Ahí está el cuarto en el comienzo de la segunda mitad. Gol de vestuario, gol de camarín para los nuestros. Panucci. Justo Cáceres, gol de tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. La salida de José tal del barrio Santa María, gran jugada de José, la colocó por el medio, apareció libre de marca Justo Cáceres. A 11 minutos 48 segundos para el término del partido. Por ahora 2 para el Torrejón Sala, 5 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Justo Cáceres para el quinto talaverano. Y la gordita querida, la pelotita se va fuera de la pista para que reponga otra vez el Sol y Fútbol Sala Talavera, que se toma un respiro ahora con estos 3 goles de ventaja. Ya casi 8 minutos en la recta final para el término del partido. Ahí estaba Chispa sacando el balón para Justo Cáceres. La coloca, la impulsa, la sede de la brinda torca hacia arriba para Churre. Se viene Churre, anda los zapatitos amarillos. Intenta Churre para Justo Cáceres. ¡Gol! ¡Gol! El mío, el de todos los talaveranos. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Apareció Justo Cáceres. Notable jugada de Churre, que le devuelve la pared a Justo. Entró por izquierda, se limpió el camino. Vencido el portero. 6:44 para el término de este. 2 para el Torrejón Sala, 6 para Sol y Fútbol Sala Talavera. Cimentando la victoria el equipo de nuestra ciudad. Justo Cáceres para el sexto gol del partido. ¿Dónde estamos? En el pabellón municipal Jorge Garbajos, en Torrejón de Ardós, en Madrid, que escuchamos el 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera, Reina y Comarca, y Oíd Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online para España y el mundo. ¿Y cómo vamos? En el marcador, que es lo más importante por ahora. 6 para Sol y Fútbol Sala Talavera, 3 para el Torrejón Sala. Cuando se viene Churre, gol. ¡Gol! ¡Gol del Sol y Fútbol Sala Talavera! ¡Churre! ¡Anda los zapatitos amarillos! Vio que no había portero en la portería del Torrejón Sala, que está apostando por el portero jugador. Desguarnecida la portería del equipo local. Lo aprovecha Churre, el velaíno, para sus zapatitos con color amarillo. Y la zurda, levantar el balón y anotar el séptimo para sentenciar la suerte de los locales y comenzar a cimentar y pavimentar la victoria del equipo talaverano. A 2:46 para el término del partido. Llegó Churre cuando... We'll be right back. enhorabuena, buena victoria. Muchas gracias, ha sido un partido muy completo por nuestra parte y otra vez, en una línea ascendente, el equipo todavía puede dar mucho más. Ha visto que hemos tenido alguna fase donde hemos bajado un poquito el pistón y es que esas partes nos penalizan muchísimo. El envío del tiempo creo que no nos han llegado ninguna vez a puerta ni ningún disparo y sin embargo han tenido un doble penalti, un penalti y una acción de rechace que ha sido gol. Desde tu punto de vista, ¿se están corrigiendo errores que quizás se dieron en pequeños, grandes detalles, sobre todo en los primeros partidos, Álvaro? Creo que lo más significante es el hecho de que estamos siendo un equipo. Están jugando los jugadores por y para el equipo. Entonces, bueno, se están limando muchas situaciones que al final benefician al equipo. Entonces, bueno, orgulloso de que cada uno suma su rol, de que sepa de que lo más importante es sumar de tres en tres y bueno, pues muy contento y además que ganar a Torrejón es para nosotros muy importante. Sobre todo en una cancha como esta que da gusto jugar, fallones como este. Sí, y ojalá fueran todos los días una pista tan importante como Torrejón y un equipo también trabajado y con jugadores de tanta calidad como estos. Bueno, para nosotros, además de los tres puntos, nos llevamos una moral importante y esperemos que el próximo día contra Vargas, que es un partido para mí también muy difícil, esperemos que estemos a la misma intensidad y al mismo nivel que hemos mostrado hoy. Volviendo a esos detalles, hay un tema de concentración también que es muy importante, que creo que poco a poco van recuperando los chavales, ¿no? Sí, lo que te digo, ellos están dispuestos a dar todo por el equipo, a saber jugar de determinados minutos, ya sea en defensa, sea en ataque, sea en la circulación, sea en el robo. Y creo que ante eso pues hay que agradecerlos el esfuerzo que hacen y luego pues hay jugadores como Justo que marcan una diferencia en el tema de experiencia, el saber los minutos importantes que hay que jugar y los que hay que conducir, los que hay que pasar a la primera y tal y cual. Y entonces, bueno, ha tenido un fallo en un rechace que no ha costado gol, pero es que claro, es el que siempre arriesga, el que siempre saca el balón y evidentemente alguna de esas tenemos que sufrir. Muchas veces hay que arriesgar para ganar. Claro, evidentemente tienes que tener agallas, igual que tira el penalti es el que falla. Si no le tiras no le vas a fallar nunca en la vida. Justo para nosotros es muy importante la salida de balón y lo demuestra todos los días que a él no le asusta ninguna papeleta que le damos de parte del cuerpo técnico. Sergio Moreno Fernández Chispa, el capitán del Sol y Fútbol Sala Talavera. Sergio, enhorabuena, buena victoria. Sí, muchas gracias. Bueno, muy contento, la verdad que era un partido muy importante para nosotros para seguir con esta línea ascendente que llevamos de victoria y bueno, muy contento con los tres puntos. Más que los detalles del partido, el resumen se puede hacer de esa manera, ¿no? Que vais de menos a más ahora mismo o al menos se ve que estáis en una buena dinámica. Sí, bueno, estamos en una dinámica positiva y la verdad que la tenemos que aprovechar. Estamos muy contentos por cómo se están dando las cosas, los resultados los fines de semana y bueno, se está trabajando bien desde hace tiempo y ahora estamos cosechando los frutos. Bonito partido este fin de semana, Vargas. Sí, bueno, derbi allí en Talavera, en nuestra casa, tenemos que ser fuertes y tenemos que seguir como hemos dicho en esta línea, pues bueno, porque los de arriba fallan poco y está la cosa muy apretada. Alex, enhorabuena Alex, buen partido, buena victoria, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, nada, bien, a ver, sabíamos que veníamos aquí con un objetivo y bueno, lo hemos cumplido y muy contento. Decía el míster Álvaro Martín que está muy contento porque se van corrigiendo esos pequeños grandes detalles a veces que hay en el deporte, Alex, y en el fútbol sala, y eso hace estar en buena dinámica y con victoria. Sí, yo creo que nos estamos concienciando a lo que jugamos, antes teníamos dudas porque estábamos más pendientes de otros aspectos que no eran del propio deporte, ¿sabes? Y bueno, entonces estamos ahora más metidos, sabiendo a lo que jugamos y se nota en el equipo y en la dinámica que estamos cogiendo. Próxima semana, Alex, bonito partido ante el Vargas. Sí, yo creo que un partido que, a ver, que siempre, pues Vargas está cerca de Talavera, siempre de por allí. Bueno, también le mete mucha intensidad y yo creo que va a ser un duelo en el 1 de mayo que va a ser bonito de ver. Vamos a finalizar nuestro trabajo de entrevistas con Nacho Gil, con Turboman, como le hemos bautizado nosotros, porque este chaval es increíble, esos siete pulmones, cómo corre todo el partido. Nachete, enhorabuena, buena victoria. Muchas gracias, Juanma, la verdad que una victoria que nos viene muy bien para seguir la línea que llevamos los últimos partidos y muy contento. Más que resumir el partido, yo creo que al final os quedáis con eso como resumen, ¿no? Que hay una buena dinámica y eso se está reflejando en buen juego y en victoria. Sí, sabíamos que los jugadores que estamos aquí, que tenemos un gran equipo, ¿no? Y que nos estaba costando a lo mejor tanto, estábamos sacando los resultados, pero a lo mejor el juego no era lo que queríamos, ¿no? Pero es verdad que llevamos ahora una buena dinámica y esperamos seguir así y ya estamos segundos. Finalmente, segundo, bonito partido, el Vargas, no va a ser difícil, buen entrenador como Aaron Magán, buenos jugadores. Sí, la verdad que sí, es un partido, creo que es un poquito trampa, ¿no? Porque el Vargas va ahí en la zona baja de la tabla, pero sabemos de, mira ayer cómo le puso el partido arriba, estuvo a punto de empatar y sabemos que nos va a imprimir mucho ritmo, mucha intensidad, pero bueno, estaremos preparados para ello. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Ahí estaba ese resumen entonces con los goles, con las entrevistas post partido y la retransmisión desde el 95.0 de la FM en la jornada de ayer desde el Parque Corredor de Henares, desde Torrejón de Ardoz, para esa victoria importante del Soli Fútbol Sala Talavera ante el Torrejón Sala por 7-4, lo que le deja al equipo de nuestra ciudad ahora segundo clasificado, muy cerca del líder, el Rivas Fútbol Sala, que tendrá que caerse, pero por ahora los nuestros pendientes y preocupados de lo suyo. Y lo próximo es ese partido este día sábado venidero, el sábado de este fin de semana, ante un rival complicado, difícil, que tiene un buen entrenador como Aaron Magán, pero eso es lo bonito del deporte y del fútbol sala, que el Vargas no se lo va a poner fácil al Soli Fútbol Sala Talavera, pero considerando que son ya 5 jornadas invicto el equipo de nuestra ciudad y que se ve un cambio a mejor y que este equipo ha ido de menos a más, nos hace pensar, nos hace presumir que la victoria tendría que quedarse en el 1 de mayo este fin de semana, aun cuando hay que jugar y siempre respetar al rival. A las 2 de la tarde, 18 minutos, cambiamos de deportes y nos vamos al fútbol con la segunda división B de esta Liga de Fútbol Español, con este grupo número 2 donde está actuando el equipo de nuestra ciudad, el Club de Fútbol Talavera, que en la jornada de ayer recibía al Portugalete, equipo vasco que no lo puso fácil, muy por el contrario, le complicó el partido al Club de Fútbol Talavera, pero lo va a resumir de mejor manera Rubén Gamarra para este empate sin goles entre el Club de Fútbol Talavera y el Portugalete en la jornada de ayer acá en el Municipal El Prado. Mister Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, Mister? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Un tanto alicaídos porque esperábamos obtener la victoria, la verdad sea dicha, en este partido, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Y lo comentaba usted en la previa del fin de semana, el pasado viernes, que no iba a ser un partido fácil, que seguramente el Portugalete iba a agrupar mucha gente en la zona de defensa y en la mitad del campo, y eso iba a complicar un poco al Talavera, que gusta tocar mucho el balón, equipo que le gusta muy bien el fútbol de esas características, ¿no? De buen juego, sobre todo en la mitad del campo. Sí, efectivamente, no nos equivocamos mucho. El partido fue un partido muy muy rocoso, muy muy muy competido en la zona media, con muchas paradas del juego y claro, son factores que no favorecen nada al juego del Talavera. Fue un partido en el cual, si no abres puerta, pues al final el equipo rival cada vez va cogiendo más confianza porque se va afianzando en su planteamiento, y el Talavera, pues al contrario, va cogiendo cada vez más ansiedad en su juego, quiere llegar de forma muy directa al área rival, y bueno, eso se transformó pues en el empate que al final se materializó en el marcador. ¿No pudo aprovechar tampoco esa ventaja de un hombre más en el campo el Talavera, Mister, en el partido de ayer? Pues no, la verdad es que cuando el equipo rival se quedó con un futbolista menos, la verdad es que posiblemente el Talavera debería haber conseguido abrir muchísimo más sus líneas para que el equipo rival pues tuviese que hacer mayor desgaste físico en las basculaciones y en esas basculaciones pues que cometiese algún error y no llegase a alguna cobertura y ahí hacernos fuerte. Más si cabe también luego con los 3 cambios que hizo el Talavera para meter todavía más frescura a ese equipo, pero no se consiguió, no era el día del Talavera, no había esa fluidez, esa frescura que, que y sobre todo ese último arranque que nos viene acostumbrando el Talavera en esos últimos 15 minutos que mete una sexta marcha y se lo hace muy complicado al equipo rival, le hace sufrir mucho porque le mete mucho en su campo. En este caso no se dio y eso pues bueno, favoreció mucho los intereses del Portugalete, incluso aunque no tuvieron esas llegadas peligrosas, pero ya se podía hacer se podía mascar incluso el peligro, porque en una mísera falta lateral que tuviesen, porque eran muy fuertes en la estrategia, pues pudiesen cosechar un gol y eso no lo pusiese todavía más complicado todavía, pero bueno, al final un empate que quizás si en el baremo a los puntos pues ganaría el Talavera, pero eso aquí no vale, lo que vale es marcar y el Talavera no pudo o no supo aprovechar esa ventaja y bueno, al final 0-0. Me comentaba alguien por allí, de los aficionados que van a todos los partidos del Club de Fútbol Talavera, que da la impresión, al menos porque se han podido ver también algunos partidos fuera de casa del Club de Fútbol Talavera por la televisión de Castilla-La Mancha, pareciera ser, dicen muchos aficionados, que al Talavera le acomoda mucho más por las características de jugadores, por el sistema de juego que impone Fran Alcoy fuera de casa. Yo no sé si será tan así, aun cuando hay que considerar que todos los partidos tienen aspectos y tienes detalles diferentes que te diferencian, valga la redundancia, de todos los partidos. No todos los partidos son iguales, no todas las circunstancias y los detalles te marcan la suerte del trámite del mismo. ¿Usted está de acuerdo con este comentario que es muy recurrente y que yo veo que repite mucho la afición talaverana, que ha podido, reitero, ver partidos afuera o por la televisión o in situ y que ha visto partidos acá en el Municipal El Prado, que pareciera ser que se acomoda mejor por sistema de juego, por características de los jugadores, el Talavera fuera de casa, o son nada más circunstancias y detalles? Hombre, en casa siempre parece que te obligas un poco más a tener que llevar el peso del partido y llevar la iniciativa. Fuera de casa pues siempre guardas un poquito más las líneas, siempre estás todavía un poquito más juntito y esperas un poquito el fallo del rival. Si nos centramos otra vez en el partido del otro día, el Portugalete no es un equipo fácil y no se refleja en nada su posición en la tabla clasificatoria, no por su juego en sí, porque ellos hacen bien a lo que juegan y juegan con cinco futbolistas en el centro del campo, con un solo futbolista arriba que se juega la vida súper súper corpulento, y esto le ha llevado a que ha cosechado siete empates. Quiere decir que es un equipo que compite y compite en todos los partidos, y que con cualquier pequeño detalle le da la victoria y le daría subir le daría subir por lo menos 4 o 5 puestos en la tabla clasificatoria. Fuera de casa pues bueno, pues ya lo hemos dicho, el Talavera pues si le dan espacios es un equipo peligroso y si se cierran los equipos y tiene que llevar, pero eso tanto si sucediese en casa como si sucediese fuera. Lo que pasa es que los equipos cuando va fuera, pues los equipos normalmente no plantean un partido a un cerrojazo y encuentran esos espacios, y en cambio cuando vienen aquí a visitar el Prado, pues los equipos sí que vienen un poquito más a la retaguardia, y entonces ahí es donde tiene los problemas el Talavera. Estoy totalmente seguro que si el Talavera hubiese abierto el marcador, el planteamiento del Portugalete habría cambiado totalmente y ahí es donde se habría visto favorecido el Talavera. Incluso nada más empezar el segundo tiempo, el Portugalete tuvo indicios de iban ya con 2 futbolistas a la presión, un poquito más avanzada, y todos esos factores yo creo que le iban a haber favorecido bastante al Talavera. Pero con la expulsión del futbolista del Portugalete, pues el equipo otra vez se hizo un repliegue intensivo y ahí, pues bueno, tuvo muchos problemas porque ni había espacios ni había huecos. Entonces, y al mismo tiempo tampoco había fluidez de balón, entonces las circunstancias no se daban. Tenía que ser pues una acción de estrategia, un descuido o un fallo del equipo rival para poder abrir puerta. Lo importante es que el Talavera está en esta dinámica de no perder. Ya son muchas jornadas las que se mantiene invicto el equipo de nuestra ciudad y eso es positivo. Claro, duele cuando se quedan los puntos en casa y no puedes quedarte con los 3 puntos cuando juegas de local. Pero lo importante ahora mismo es que hay un equilibrio por parte del Club de Fútbol Talavera, tanto a nivel de plantilla como en resultado, y esto hace pensar que esta dinámica debería continuar con un equipo que está un 10º clasificado, que no comenzó precisamente con el pie derecho la competición, pero que poco a poco ha ido encontrando su mejor expresión futbolística, y eso es lo que hay que rescatar, y rescatamos junto al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra en estos comentarios de los días lunes. Pues muchas gracias, mister, nos vamos a reencontrar, si a usted le parece, el próximo viernes en la previa del fin de semana para que nos analice y nos comente lo que va a ser el próximo rival y próximo partido del Club de Fútbol Talavera en esta segunda B, en este grupo número 2 del fútbol español. Y antes de la despedida, un abrazo y enhorabuena por su debut de televisivo en la jornada de ayer, en sus comentarios allí en la radio de Castilla-La Mancha para esa retransmisión del partido en la televisión. Así es que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos con Rubén Gamarra, que un día debutó hace 4 años aproximadamente atrás, precisamente en los micrófonos del 95.0 la FM. Tan equivocados parece que no estábamos. Muchas gracias, Rubén, y nos reencontramos el viernes, la previa del fin de semana. Muchísimas gracias a ti por todo y por tus comentarios, por supuesto, y claro que sí, que el viernes nos reencontramos. Un abrazo, Víctor, mucha suerte. Un saludo, un abrazo. Y con el comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra nos despedimos y nos reencontramos mañana siempre en este horario de las 2 de la tarde para seguir analizando la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y Comarca. Mañana martes 10, recordad que tenemos todo ese resumen completo del grupo número 2 de la Primera Autonómica Preferente. Mañana nos reencontramos. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.